Kaixo Taongi etorriak, sintoniza Siroli Irratia 107.5 de la FM y esto es el 28 encendido. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, pues vamos a retomar los Kings. Ya el 28 anterior lo dedicamos a esta emblemática banda A sus principios. La banda de los hermanos Davis, sus principios exitosos en principio, y esta vez vamos a dedicar el 28 a su parte, en principio, menos comercial, pero que a la postre, pues bueno, los ha convertido en grupo icónico. Esto estamos hablando pues de ya de la segunda mitad de los años 60 completa. Concretamente abarcaremos desde 1966 a 1969. Y además, bueno, en aquella época ya demostró Ray Davis que el pop no tenía por qué ser ni comercial ni frívolo, ¿no? Bueno, pues hoy en el 28 encendido, otra vez, The Kings. Pues retomamos la historia de Kings en 1966 con otro número uno. Sí, ni más ni menos que... El Sunny Afternoon, sí. Que, bueno, un single extraído del LP Face to Face, pero que se alejaba mucho, pese a ser número uno, de los anteriores discos de éxito, de mayor éxito de Kings, que eran más guitarreros, sí. Y más... Bueno, es que... En esta etapa de, yo creo que de los Kings, justo cuando, digamos, pega ese giro, digamos, hacia el pop con mayúsculas, como digo yo, hay que tener en cuenta de que Ray Davis acaba de salir de una depresión y de un estrés, pues porque, bueno, pues era la cabeza pensante, era el autor del grupo y encima, pues, bueno, que iba a muchas cosas, como le pasa a mucha gente, y justo cayó en una depresión. Y fue justo, él dice, que empezar a escribir estas canciones y el dar este giro musical fue lo que le ayudó a salir de aquella depresión, ¿no? Sí, por como decíamos en el programa anterior, por exigencias, por estrés, simplemente porque la gente que no paraba de actuar y encima se les exigía cierto nivel creativo, por lo menos sí. Atinar otra vez con el que fuese el éxito. Sí, así. Se les exigía vender y tener calidad, en resumen. Bueno, pues vamos allá con este Sunny Afternoon, una especie de Los Lunes al Sol o algo así, pero en sesentero y en sí. Kingy. Bueno, hay que decir que esta es la etapa ya cuando Ray Davis empieza a ser irónico y es también una crítica, ¿no?, a los personajes de la alta sociedad inglesa, y él en la forma de cantar imita a cómo son ellos cuando cantan, ¿no? En plan, bueno, pues muy irónico, ¿no? Pues escuchamos Sunny Afternoon, The Kings. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. In the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente single que se extrajo del LP Face to Face de 1966 de The Kings, que fue Dandy, una especie de reflexión sobre bastantes cosas, entre ellas la promiscuidad masculina en el ámbito heterosexual, así una especie de... Bueno, es que hay también hay una crítica a la sociedad victoriana y al victorianismo, porque, a ver, la gente piensa que el rollo victoriano era como que el sexo estaba prohibido. No. Todo lo del sexo en público estaba prohibido. O sea, el sexo no existía en público, pero en privado había toda clase de depravaciones, ¿no? Esa es una cosa que él también siempre ha metido mano, ¿no? Sí, y también se ha reído mucho siempre de ese cliché que, bueno, también ellos contribuyeron a crear del mito de la rockstar promiscua. Muy promiscua, sí, y muy sexual. Sí, y muy... Sí, sí. Una, es una mezcla de eso. Bueno, que fue, sí, pues bueno, los medios también pues les gustaba eso porque vendía, es morboso. Exacto, y bueno. Bueno, un tema dandy, el que vamos a escuchar, que fue número uno en bastantes sitios, pero precisamente en Estados Unidos, que era el mercado que ellos querían abrirse, sí. Pues no fue número uno por ellos, sino por la versión que del dandy hicieron Herman Hermits, que fue número uno en Estados Unidos y en Canadá. Sí, que el ser mía... Joder, que es que, mira, Herman Hermits es el típico grupo de pop que siempre he odiado. No sé por qué. Pues mira, fueron los que... Los que se llevaron al final el gato al agua, en esta época en la que era muy común, pero que bueno, grupos se versioneasen y que apareciesen en listas. Pero ellos fueron flor de un día. Que ahora ya no es tanto así. No, además ellos solo fueron flor de un día haciendo cosas súper... vamos, te daba diabetes eso, de lo pasado, que se pasaba en dulce, y mira los Kings lo que han seguido. Vamos a poner el Dandy, el de los Kings, porque si no a Nacho Kings le puede sentar mal. Pues nada, Dandy, de Kings. Dandy, Dandy. Where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie? You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for a dandy, dandy. Chatting up the ladies, tickling their fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for a dandy, dandy. Knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you're low down dandy, dandy, dandy, dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past. Look round thee and see the people settle down, and when you're old and grey you will remember what they said, that two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free. You need no sympathy. A bachelor you will stay. And Andy, you're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. Bueno, pues los Kings y Ray Davies en esta época, pues que, bueno, ha cambiado mucho sus letras. Bueno, y tuvieron cambio de bajista también. También, pero bueno, el tono irónico de las letras. Y también lo combina con cierto papel de cronista, de cronista, la clase obrera. Es cronista, es irónico, y además él conoce cómo es la clase alta, y por eso la parodia. Y bueno, vamos a escuchar un tema que es ejemplo de esto, de Death in the Street. Sí, qué bueno. Que bueno, pues que en principio no estaba incluido en el Face to Face, es 18 de noviembre de 1966. Hay que decir que fue censurado por la BBC, ¿eh? Sí, se rodó un, digamos, un videoclip, lo que hoy entendemos por videoclip o un amago de. Mejor que muchos que los de ahora. Y sí, bueno, la BBC no le parecía una cosa que no se podía emitir. Y bueno, que se hacían apología del suicidio, no sé qué chorradas debieron decir por ahí. Bueno, en fin, pues eso, un tema que después sería versionado por los Jam. Sí, la más y nada más. Callejón sin salida en castellano. Bueno, pues nada, Death in the Street, The Kings. Drink second class, and we don't understand. Perdona, Nacho, como decías antes, Pete Quaife, que estaba convaleciente por un accidente automovilístico, sí, era sustituido por John Dalton, que ya lo hemos escuchado muchas veces en el 28, por ser el bajista de The Creation. Sí, y lo que es curioso... Seguro que tanto nos gusta. Sí, y luego es que es curioso, porque es que Peter Quaife, claro, como era mod militante, iba a todos los conciertos en scooter. Y por una vez que le Rey Davis casi le fuerza a ir en coche, es cuando se pega la hostia. En fin, pues la mala suerte. No, y luego se recupera y como era un crápula de la hostia, pues prefirieron a John Dalton, más profesional, ¿no? Bueno, Face to Face, pues... por muchos considerado como el LP que abre la época dorada de los Kings en cuanto a lo compositivo. Bueno, ahí lo que pasa, lo que he dicho, cuando Ray Davies ha demostrado que es que el pop no tiene por qué ser ni comercial, ni frívolo, que puede ser comprometido y que incluso a veces puede ser incluso difícil de escuchar. Sí, también, pues bueno, considerado pues como el primer amago de disco conceptual por The Kings, siendo el hilo conductor, pues... la observación hacia, social. Eso es, y hacia allá sus óperas. Una especie de retratos. Hacia esas óperas que hacían también de retrato social ya en los años 70. A mí lo que me encanta de este LP es que, aparte de que colabora nuestro amigo Nicky Hopkins. A las teclas, pues que toca el clavicordio también, que es un instrumento que se recuperó mucho en la época de la psicodelia y es una maravilla. Sí, la verdad es que una cosa muy de agradecer a la psicodelia. Sí, es un sonido bien bonito. Vamos a escuchar otro de los cortes del Face to Face: Most Exclusive Residence for Sale. Bought his house when he made good. 10 bedrooms and a swimming pool, where he entertained all the people that he knew. But he hit the hard times, had to sell out. Spent all the money that he had. George and jury. And the judge said to pay up or you must sell out. Most exclusive residence for sale. Tell all the servants to go away. Even the poor to pay their way. He took to the bottle. Pues la música de los Kings, el lisérgico social. Eso es. Muchas veces. Muchas veces, porque bueno, mucha gente que no conoce muy bien la psicodelia piensa que es como una evasión de la realidad, y no. Bueno, hay de todo. Hay de todo, porque pues, paso psicodelia, ¿no? Claro, porque ahí es música para la mente y de todo. Ahí está la gracia. Y recordar que hay mucha crítica social y mucha crítica a la pobreza, y recordemos que en aquel momento estaban gobernando los laboristas en Gran Bretaña. Sí, es un detalle a tener en cuenta, que, bueno, estamos hablando de, estábamos en 66, ahora ya pasamos a 1967, pero sí. Bueno, sí. Ah, y, bueno, y recordamos que también es en esta época cuando el rock and roll se empieza a politizar, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí, pues gracias a estas actitudes, a gente como Ray Davies. Bueno, hay que decir también que Ray Davies empezaba a producir el material de los Kings, ya no lo producías el Tell Me. No, había, él también había decidido también un poco coger más, tener más poder y coger las cosas más a su mano, ¿no? Vamos a escuchar el primer single que se extrajo de su siguiente LP, Something Else by the Kings. Otra obra maestra del pop. Que es una obra maestra, pero que este single, concretamente, es el primer single que sacaron ellos en estéreo. Sí. Que se, otros grupos ya lo habían hecho, yo creo. Pero la gente parece muy normal, pero bueno, en aquella época, eso de intentar reflejar la posición de los instrumentos en el momento de la grabación era algo totalmente novedoso. A ver, a nada que escuches discos de los 60, desde los primeros a los finales, te das cuenta de cómo se juega con eso. Ahora, que los monos también me gustaban mucho, ¿eh? Como el primero de los Kings, que eran de los Rollins, o los Kings, que eran monos, claro, una gozada, tío. Claro. Bueno, en fin, pues nada, escuchamos este tema clásico. Cazo, vamos, el Waterloo Sunset, que fue número 2, con lo que The Kings todavía se mantenían, sí, ahí en lo alto, en listas. Dirty old river, must you keep rolling. So I'm said, I am in paradise. El 28 encendido y dedicado otra vez a The Kings. Sí. La etapa de 1966-1969. Vamos a seguir con un single de, bueno, adjudicado en principio a Dave Davis, sí, en solitario, que también hizo su tentativa de sacar algún single. Sacó, sí, algunos singles. Y luego más adelante, en los 80, sacó un LP en solitario. Un LP, sí. Con una canción muy buena y el resto muy mal. Sí. Creo que son tres singles. Durante los años 60, dos o tres. Y luego el LP. El LP, pero que él sacó un LP, pero que sacó un single también con una maravilla. Y es la única canción que se rescata del LP que se llama Imagination is Real, que ya la pondremos alguna otra vez, que es una maravilla, pero esto del LP es malo. Bueno, esta canción en cuestión, Death of a Clown, es una canción que llegó al número 3 en las listas. También estaba incluido en el disco Something Else by The Kings. La muerte de un payaso. Ya ahí se demuestra que el pop no es tanto alegría, alegría. Efectivamente. Pues nada, Death of a Clown, The Kings. Crack penny. Bueno, pues seguimos en 1967 con The Kings y su excelente LP Something Else. Pues sí, es, repetimos que es bueno, es básico para cualquier buen aficionado al, al auténtico pop, ¿no? Y sí, y es pues el avance de Ray Davies en su peculiar estilo, así de... Sí, de caricaturizar, ¿cómo se dice? Caricaturizar. Caricaturizar a la sociedad inglesa. Y sí, pues con pinceladas de costumbrismo, con crítica social, pues con sí, mucha ironía siempre. Exactamente. Y en lo musical... Sí. Con influencias de lo más variopinto, del vodevil, del blues... De... Sí, sobre todo la influencia del vodevil y todas esas cosas era, pues como habíamos dicho antes, un poco sátira de la sociedad alta inglesa. Hay que decir también que en los 70 se interesaría bastante por crear proyectos más enfocados a un musical. Sí, ya cuando empezó con más sus, que un concierto puro y duro. Sus operetas o soap óperas, que es, quiere decir culebrón en castellano, que de esto ya hemos hecho varios programas, como el Preservation, efectivamente, Lola y demás. Bueno, pues vamos a escuchar Autumn Almanac, que efectivamente sí que tiene un toque vodevilesco bastante claro, de Kings. Pues el toquecito Kings, que ya estaba casi casi en madurez. Sí, sí, la verdad, bueno, en plena madurez sobre todo de Ray Davies como autor. Sí, desde luego. En noviembre de 1967 The Kings acompañan otra vez a Dave Davies en su siguiente single en solitario. Hay que decir que, bueno, eran cosas también que a veces por presión comercial X o por distraer, pues sacaba Dave Davis un single, pero en realidad eran los Kings los que estaban Yo tengo el único propio que, o sea, prometo y amenazo con que lo vamos a poner próximamente, es The Imagination Is Real, pero la verdad es que él, como por sí solo, pues no, ya se ve que no valía, porque ese LP es malo, ¿no? Aunque ya sea en los 80, eran todos, es lo que has hecho tú, en realidad eran los Kings. Eran los Kings con composiciones de bueno, podría ser de Dave Davis, pero siempre con arreglos de Ray Davis. Sí, exacto. Y bueno, con el toquecito de los demás Kings. En definitiva, un trabajo en equipo de los Kings. Efectivamente. Escuchamos Susanna's Still Alive, de Dave Davis, que como decíamos, tampoco supuso ya otro éxito, pues solo llegó al número 20, lo cual aliviaba la presión comercial, sí, que coartaba también las posibilidades artísticas de la banda, hay que decir. Exactamente, porque tampoco hacían un pop precisamente fácil de escuchar a primera audición. Desde luego, entonces para desarrollar su estilo, pues es que la presión comercial no venía fatal. Eran demasiado pop para ser comerciales. Bueno, pues Susanna's Still Alive de Dave Davis o de los Kings. Sleeps with the covers down.